8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte como el sofá que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a todos y todas las que estáis en las ondas de Radio Almaina en Granada, en la stand de Ratia en la Sacana de Navarra y a todos nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Esta tarde, 20 de marzo, 7 de la tarde, aquí en el garito de Groay os vamos a presentar los nuevos trabajos de bandas amigas como los Wavy Gravies, las Gónadas y los Giros. Estas dos últimas bandas, Gónadas y Giros, estarán tocando este 23 de marzo, sábado, en el TNT Blues de Cox. Y además tenemos preparado un menú bastante suculento de garaje punk de la década de los 90. Y ya tenemos bastantes ganas de empezar a escuchar, así que ya sabéis, si os apetece pasar y poneros cómodos y cómodas, pero antes cerra la puerta porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Ford. Encontráis en el carito de Gruay. Sleep in the daytime, I come on late at night. I'm cruising through the city, get my time on the lights. I'm standing on your window, every night at two. And I'll take a fortune, baby. Ahí están, amigos, hemos empezado con esta bandaza desde Noruega. Bueno, esta banda de rock and roll, de garaje, de punk, de rhythm and blues, que se formó del 89 al 93 con miembros de los Matchstick Sun o de los Cosmic Dropouts. Hablamos de Lutz Orama. Estamos con su single, tercer single del 92, editado en Strus Records, llamado pues El Lado Oscuro, un EP de Dark Side de los Lutz Orama. Hemos escuchado a Piñón, la cara A, If You'll Be Mine y Be So Fine. Y vamos con la cara B, le hemos dado la vuelta a este 7 pulgadas. Escuchamos el corte número 1 de la cara B de los Lusoramas, Don't Love Her. Me up and fool me around. I don't love her. I don't love her. nos vamos un año más tarde, 1993, a Los Ángeles, California, con Super Calls. Vaya tela, amigo, o sea, aquí estamos en el garito de Groa y hemos pasado a Los Ángeles, California, esta banda de 1990, estamos con su tercer single llamado Reaction, como el tema que acabamos de escuchar. Ellos eran los Super Cools, una banda que siguió la estela de la banda de bandas como Red Cross o The Creamers, también de California, y que, bueno, tenían miembros también de los Love Dolls, como decimos. Estamos con Super Cools. Y nada, le hemos dado la vuelta aquí como hemos podido. Vamos a escuchar dos temas seguidos de este 7 pulgadas, cara B. Lo tengo por aquí, The Other Night. Aquí leyéndolo directamente. Think About Tomorrow. Uno detrás de otro. Aquí a saco. Ellos son Super Cools. Están estos cuatro garajeros venidos de la escena de finales de los 80 californiana. con este single editado en Screaming Apple de 1993. Esto es Think About Tomorrow, Super Calls. Y ahora vamos con el último trabajo de las gónadas. No me mientas, por favor. No sabes dónde estoy. No me pidas más perdón. Ya sabías que me voy. Y hasta de repetir, siempre con las mismas normas. No sabía qué hacer en mi mente con las otras. Aquí tenemos a las gónadas en su carta de presentación en este trabajo LP, larga duración, llamado Ruido Ácido. Y como nos dice Juanito Guau, para él han sido la verdadera sorpresa estas gónadas, una maravilla de disco grabado en estudios Circo Perrotti, donde hay muchas reminiscencias llevadas de manera digna y natural. Nosotros hemos seleccionado tres canciones de este trabajo, de esa carta de presentación de las gónadas. Hemos escuchado No me mientas, y esto es Tú y tus amigas. Estaba por el centro. sin pensarlo y sin saber qué hacer. Ahí están, amigos, este trabajo LP de las Gónadas, llamado Ruido Ácido. Y bueno, que las Gónadas estarán, como decíamos antes, tocando junto a nuestros amigos de Los Giros este sábado 23 de marzo en el TNT Blues de Cox, donde también a los platos a partir de las 7 de la tarde estará Dr. Doc Watson y el loco del garaje. Y bueno, vamos a terminar con ellos. Como decimos, hemos seleccionado tres canciones y este es su tema Regresa, las Gónadas. Vamos del sello de Family Spree Recordings porque vuelve la fiesta con los Gravy Gravies. Hey, shaking grace, I'm in love with lust in this affair. Oh, she's a cynical conscience, the queen of pain. I'm a lesser, and you get your taste. I say, hey, I wanna be a crown. Well, I had that with a name, you're super good. Yes, she could go master like a big usher. She told me you're my daughter, little Connor Moore. Oh, I'm the creator from the Black Lagoon. I say, I wanna be a crown. Play. My brother, human fly, my dad's a garbage man. He calls a voodoo, I don't do this a bit dance. I was a teenage werewolf, what's inside I go. I say, hey, I wanna be a clown. I say, hey, I wanna be a clown. I say, hey, I wanna be a clown. Sí, amigos, han vuelto a hacerlo. Si quieres una buena fiesta, llámalos a ellos, los Webby Gravies. Estos gallegos, esta coctelera de Sonics, Cramps, Bodile, Lingray y, como no, Flaming Groovies. I wanna be a Cramp. Seguimos I Told You So, de Webby Gravies. Nuevo trabajo, amigos, de estos tres gallegos, Jorge Lorre, Iván Coco, Soutinho, Rufus el Guarro. Este nuevo trabajo llamado No Brain, cortesía de los Webby Gravies, que nos han mandado este LP. Muy agradecidos de compartirlo con todos vosotros. Hemos escuchado dos cortes de la cara A, I Wanna Be a Cramp y I Told You So. Y estamos preparando aquí mientras que hablamos este It's Weird de la segunda, de la cara B. Y como decimos, Webby Gravies, sus conciertos son auténticas celebraciones de rock and roll, donde el punk, el surf, instrumental, el garaje o el frat tienen una cita ineludible con la diversión y el sentido del humor. It's Weird. Looking to the sky, find it all so sad about me. And I know I vamos a Finlandia con The Mike Bell Cartel. Ahí están, amigos, último trabajo de esta banda desde Finlandia, desde Helsinki. Hablamos de los Mike Bell Cartel, como decimos, estilo garage beat, muy basado en los años 60. Encontramos aquí este 7 pulgadas, I Know High, That's High Enough, de 2024, editado en Rauge Records. Y vamos ahora con los Lizard Kings. Can't see your face also when you're not there. I cannot sleep at night. I hear some echoes and I think you said, why did we build this fire? Remember things we used to do. Cannot stop loving you. Don't know how to climb that wall. Sad since you've been gone. Sad since you've been gone. This room is empty, stony is the corn. Show. Want you to take me on a better trip. Oh girl, I love you so. Remember things we used to do. Cannot stop loving you. Don't know how to climb that wall. Sad since you've been gone. Sad since you've been gone. No! Thank you. están, amigos? Con esta canción preciosa de Lizard Kings y este Sad Sign, You Are Be Gone, Been Gone. Bueno, esta banda de principios de los 90, alemana, que tenemos solo dos referencias de ellos. Un cassette en 1993 y este single con dos temas, cara A, el que hemos escuchado, y la cara B, que está colocado ya, Kinda Square, y ellos eran The Lizard Kings. Frankie, baby, till something bothers crash down yonder. But Frankie, baby, what differs you from other numbers? Frankie, baby, they should think that you are a freak. But Frankie, baby, ten hours daily you'll watch TV, huh? For a better man. Freaky baby, you think you'll find how malicious. Freaky baby, your action value how treacherous. UK con los Morning After. Feel my ears burning, but the tide is turning. Estaban, amigos, sonando desde Reino Unido 2009 con este Set Me Free, este EP, The Morning After. Nosotros hemos optado por la cara B, el tema llamado Once Over Twice. Y nos vamos ahora a Buffalo, Nueva York, 1986, con My Time to Love, to Live. Ellos eran The Mystic Eyes. Time. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes 22 de marzo en la Gramola de Orihuela con el concierto de Susan Santos, referente del blues nacional, no solo como sensacional guitarrista, sino también como un gran cantante. Aquí tenemos a Susan, ganó la mejor interpretación musical 2018 en los European Blues Awards y el mejor álbum femenino 2019 en Los Ángeles Critics Awards. Susan Santos estará el viernes 22 de marzo a partir de las 10:30 de la noche en la Gramola de Orihuela. Y aprovechamos para dar nuestra más sincera enhorabuena y felicitar a esos 33 años, 33 aniversario de la Gramola en Orihuela. Pues eso, una de las salas, templos del rock and roll de nuestra comarca, provincia y bueno, de nuestra escena rock and rollera a nivel nacional, internacional, programando los mejores directos de rock and roll, de garaje, de blues, una amplia oferta y gracias a ellos, a su esfuerzo, a su dedicación, pues lo tenemos ahí cerca, podemos ver grandes conciertos, animamos a toda la gente. Pues eso, que no deje de asistir a los conciertos y de apoyar la escena, porque sin ellos pues no podríamos conocer estas bandas y el rock and roll pues sería la puta mierda. Así que 33 años, 33 aniversario, la Gramola, enhorabuena. Y celebran el jueves 28, jueves santo, con la pinchada de Brian y Otto desde las 7 de la tarde. Celebraciones también el viernes 29. Con la fiesta Bali Rock and Roll Show con Def Devils, nada más y nada menos, en la Gramola. Y habrá sorteo de abonos y merchandising de este evento, de la fiesta Bali Rock and Roll Show. Esto será el viernes 29 de marzo, directo de Def Devils. Y bueno, sorteo de abonos y merchandising de la fiesta. Y continuando con este 33 aniversario, fiesta de la Gramola, el sábado 30, sábado santo, estará a las 8 de la tarde presentando su nueva banda, Otto, presentación de La Mirada. Después DJ After Show, todo ello en la Gramola de Orihuela, para celebrar su 33 aniversario, dando caña y promoviendo el rock and roll. Y nosotros, nos paramos también en el Tenere Blues, donde este sábado 23 de marzo estarán tocando Los Giros, presentando un nuevo álbum, y también Las Gónadas. Y después de los directos de Las Gónadas y Los Giros, a los platos tendremos también a Dr. Doc Watson y el increíble Loco del Garaje. Todo esto será el 23 de marzo, este sábado, en el TNT Blues de Cox. Y precisamente vamos a presentar este nuevo trabajo de Los Giros y comenzamos con Un Gran Día. Ahí están, ellos son Los Giros. Los Giros presentando álbum llamado Acción, esta banda con influencias 60s, garaje, free beat y pop art. Ellos son Iván, Doc Watson, Asencio Ortiz, Alessandro Riondato, Raúl Pardo y Tony Drama. Hemos seleccionado dos canciones, Un Gran Día, de este nuevo trabajo, Acción, un LP, un larga duración. Y vamos a escuchar Energía. Ellos estarán con Las Gónadas este sábado 23 de marzo en el TNT Blues. The Cox. Ahí están, amigos, sonando los Giros con este último trabajo llamado Acción. Estarán, como decimos, con las Gónadas este sábado en el TNT Blues de Cox. Y bueno, un discazo, ¿eh? Todos los que hemos presentado, nuevos trabajos de las Gónadas, de los Giros, de los Wave Urebis, son verdaderos discazos. Bueno, recomiendo, pues eso, comprarlos, sonido vinilo, siempre. Bueno, ya toca despedirnos, ha sido un placer estar con vosotros. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, de Radio Albaina, de La Estándar y Ratia y de Radio Lux. Y nosotros, como decimos, nos vamos como siempre. Suspirando. Ajá. Adiós. Do it too.